¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Siempre hemos comentado, ¿no?, la enorme cantera de músicos proveniente de aquel pequeñito país, el Israel. Pequeño y conflictuado país que no ha dejado de producir una enorme cantidad de grandes músicos de jazz, lo que nos habla no solamente del enorme talento de los jóvenes que se dedican a la música, sino también de una marcada tendencia hacia la resiliencia, ¿no? Un fenómeno difícil de entender para todos nosotros que desconocemos absolutamente, ¿no? No solamente por la lejanía, sino también por la diferencia cultural e histórica, ¿no? Bueno, abordando específicamente la música, el guitarrista Gilad Heselman, un joven muchacho de 30 y algo de años, radicado en los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Nueva York, desde hace algunos pocos años, creo que desde el 2004, recaló por allí. Bueno, también es cierto que la gran cantidad de músicos provenientes de aquel país están radicados en los Estados Unidos. Siempre comentamos, ¿no?, las posibilidades de contratos, las posibilidades de crecer musicalmente y profesionalmente, etcétera, etcétera. Salvo el caso de Yaron Herman, también lo hemos comentado otras veces, que fue a estudiar con una beca a la Berkeley y se volvió a Tel Aviv, su ciudad natal, porque decía que allí no aprendía nada, ¿no? Y en el viaje de regreso, bueno, bajó en una escala en París a visitar a algunos amigos y así se quedó hasta la actualidad viviendo en la ciudad de París el gran pianista Yaron Herman. Pero la norma es que muchos de los músicos se radiquen allí o por lo menos desarrollen el grueso de su carrera allí en los Estados Unidos. Apenas recaló, como decíamos, en la ciudad de Nueva York, este muchacho ya produjo un impacto realmente fantástico por el estilo, por su sensibilidad, por la forma de encarar y entender la música. Pudo mostrar y ir desarrollando y describiendo un estilo musical muy, muy, muy particular, muy lírico, muy, muy sentimental, único, si se quiere, dentro de la enorme paleta de guitarristas a los que se ha tenido que enfrentar, ¿no? Esto de enfrentar el comillado, debido a la enorme presencia de grandes guitarristas allí en los Estados Unidos, los locales como los provenientes de otros lugares también. Pero él ha sabido afrontar este reto con suficiente talento y gallardía, que lo ha posicionado muy rápidamente dentro de las estrellas, mencionado como estrella en ascenso en el año 2017 en la conocida y muy prestigiosa encuesta de críticos de la revista Downbeat, ganando la categoría estrella emergente de la guitarra. Eso fue en el año 2017. Homes, el álbum que vamos a escuchar hoy, tiene que ver con los distintos hogares que el guitarrista ha habitado en los últimos años debido a esta cosa de el desarraigo, ¿no?, temporal, por supuesto, de su terruño, el nuevo hogar en los Estados Unidos y los nuevos hogares que ha logrado conquistar en las diferentes giras internacionales, mundiales, que ha realizado tan exitosamente. No se supone que sea un lugar o una ciudad en especial, dice Gilad. Es más bien una búsqueda para encontrar tu hogar en cualquier lugar. Este razonamiento, este pensamiento, ha logrado que él pueda sentirse un ciudadano en cada lugar, y no solamente en lo específicamente espacial, sino también dentro de la música. Ha hecho propia y siente como un local al tocar diferentes estilos o recrear música de diferentes compositores y músicos del planeta, como por ejemplo versiones de temas de Pat Metheny, Baden-Powell, Bud Powell, Matty Casby, entre otros, además obviamente también piezas originales del guitarrista, donde muestra una increíble habilidad para acomodarse al sonido escrito, pensado desde el corazón y el sentimiento compositivo por otros, y haciendo lo propio como quien lo toca en casa. Escuchemos este álbum fantástico de la primera parte de Homes, publicó Jazz Village el 3 de noviembre del año 2015, acompañado por el contrabajista Joe Martin, el baterista Marcus Gilmour, como músico invitado otro baterista Jeff Ballard en dos cortes y la voz de Katia Lauer en uno. Grabado entre los días 10 y 11 de mayo del año 2014, publicado al año siguiente, 3 de noviembre del año 2015, por el sello Jazz Village. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Miguel Ángel Semán tiene una visión del jazz moderno que es armónicamente fluida, pero no rechaza la melodía simple o el efecto suave y accesible. Su buen trío de trabajo, con John Martin al bajo y Marcus Gilmour a la batería, se basa en un gratificante nuevo álbum, Homes. Esto lo publicó el influyente The New York Times a pocos días del debut del lanzamiento del álbum que estamos escuchando hoy, reflejando el sentimiento que la crítica y básicamente también los escuchas, muy exigentes obviamente, allí en la Gran Manzana, ustedes saben, todo músico que se precie de tal recala, aunque sea temporalmente por los Estados Unidos, por la gran ciudad de Nueva York, justamente por esta cosa de medirse, porque no en una escena muy exigente, junto a otros grandes músicos que deambulan por los clubes de la ciudad, pero también buscando posibilidades de trabajo, a quienes van, graban y se vuelven, otros a quienes se le abren puertas diferentes, como por ejemplo contratos con sellos discográficos, con clubes, giras, tocar con otros músicos también, esos músicos soñados, ¿no? Los músicos que uno sueña con tocar algún día mientras toca y practica en su lugar de origen. Bueno, eso es lo que ha sucedido con Gilad, además de otros tantísimos músicos, ¿no? Por el año 2004, a su llegada a la ciudad de Nueva York, el guitarrista israelí ya fue desarrollando un prestigio y una reputación como uno de los guitarristas más prometedores de la ciudad. Y después de apenas unos pocos años, ya estaba compartiendo escenario con grandes de la escena neoyorquina: Chris Potter, Mark Turner, John Scofield, Anat Cohen, Esperanza Spalding, San Yahel, Jeff Ballard, Gleason Parrato, Avishai Cohen, paisano suyo, el baterista Justin Watts, el pianista armenio Tigran Hamasyan, el gran pianista estadounidense Aaron Parks, Greg Hutchinson, entre tantísimos otros, además de también ser habitué en los programas de grandes clubes, ¿no? Como el Blue Note, el Jazz Standard, el DC Club and Small. Bueno, cantidad impresionante de contratos comerciales y una presencia muy fuerte desde aquel momento y hasta la actualidad del prestigiosísimo guitarrista israelí Gilad Heseman. En el año 2005 ganó el concurso internacional de guitarra Gibson Montreux. Al año siguiente, este mérito le valió abrir el Festival de Jazz de Montreux al año siguiente con la leyenda de la guitarra flamenca Paco de Lucía, acontecimiento que lo llevó a una serie de actuaciones posteriores en el Dixie Club Coca-Cola en la ciudad de Nueva York. Ese mismo año ya tuvo un debut discográfico con Split Life, grabado con quien hoy lo acompaña, el bajista John Martin, que lo acompaña desde entonces, ¿no? Porque ha grabado la mayoría de sus álbumes en compañía del contrabajista. En aquella oportunidad, el baterista fue Ari Honig, un álbum debut que recibió muy buenas críticas de la prensa especializada, al igual que su segundo álbum, lanzado unos poquitos años después, dos años, en el año 2008, nuevamente con John Martin. Y aquí ya aparece en escena el baterista Marcus Gilmour, que lo acompaña desde entonces. Dos años después, año 2010, su tercer álbum, Hearts Wide Open, ya con su trío estable, John Martin y Marcus Gilmour, y aparece en escena otro gran saxofonista, Mark Turner, en un trabajo que el guitarrista definió en ese momento como su mejor trabajo grabado hasta la fecha. El álbum recibió unas críticas fenomenales en todo el mundo y apareció en muchas listas de lo mejor del año 2011, como en los diarios New York Times, Amazon e iTunes. Abril de 2013, cuarto álbum, This Just In, con su consolidado trío y además también con la presencia en tres cortes del saxofonista Mark Turner, hasta llegar al álbum que estamos escuchando hoy, año 2015, su celebradísimo Homs. Este muchacho nació en Israel en el año 1983, estudió piano clásico desde los 6 años y estudiar guitarra a los 9. De los 12 a los 14, actuó regularmente con la banda de un programa de televisión infantil semanal allí en Israel. Asistió a la Escuela de Artes Thelma Jelin, en la prestigiosa Escuela de Arte, graduándose con excelencia en el Departamento de Jazz a los 18. Se hizo acreedor de una beca de la Fundación Cultural América Israel para estudiar en el extranjero. Y así fue como cayó en la ciudad de Nueva York para estudiar a la New School de allí, de aquella ciudad, donde completó sus estudios en artes escénicas en el año 2008. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco fantástico. Homs publicó Jazz Village el 3 de noviembre del 2015, John Martin con trabajo, Marcus Gilmore, batería, músico invitado Jeff Ballard en dos cortes y la voz de Katia Lower en uno, grabado entre los días 10 y 11 del año 2014. Dijo Henry Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar. De liberarse es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bien, escuchamos Holmes por el guitarrista israelí Gilad Heselman, publicado por el sello Jazz Village el 3 de noviembre del año 2015. Composiciones originales del guitarrista, más comentadas versiones de Bud Powell, de Baden Powell, de Pat Metheny, como por ejemplo Last Train Home, ese clásico de Pat, es una versión realmente fantástica, el décimo corte de 12, que tiene este álbum realmente fenomenal. Este muchacho mencionado como estrella en ascenso en el año 2017, que obviamente a esta altura ya ha llegado a la estrella que se le asignó y seguramente buscando otra más lejana, ¿no? Fantástico el toque fenomenal, tan delicado, tan musical, la de la guitarra de este gran y muy jovencito guitarrista israelí. Decíamos que el álbum estaba inspirado en esta sensación de sentirse un ciudadano del mundo, debido a que, bueno, decíamos, ¿no? De Israel, siendo muy jovencito, a la ciudad de Nueva York, de allí, casi sin moverse, conquistar el mundo, por la rapidez con la que se difundió la música, su música, por el mundo, que obviamente lo llevó a ir tras ella, ¿no? A cada lugar y cada rincón del mundo allí donde su música era conocida, a lo que el guitarrista define de esta manera. Siendo un músico viajero, vas a diferentes lugares y estos empiezan a sentirse como un hogar también. Así que es como esta sensación de tener varias casas, varios hogares y a veces sentir que no tienes uno, como si estuvieras desarraigado. Pero luego, en cierto modo, tenés que darte cuenta de que el hogar es lo que eres. Llevas tu casa encima. Qué definición, ¿no? Qué definición tan acertada y tan justa. Una historia común, ¿no? A muchísimos músicos. Obviamente que lo particular, lo personal, lo vivido, independientemente de lo mucho que pueda parecerse a historias de otros, sigue siendo la propia experiencia, es la que vale, es la que se siente. Obviamente que él también no se ha conformado con esto, sino que ha ido personalmente a cada uno de aquellos lugares para intentar respirar el lugar, el aire, sentir las fuentes de inspiración, etcétera, etcétera, y hacer propio aquel hogar, aquella tierra como su propio hogar. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Habito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.